Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hablando de mujeres y traiciones. Rey de la ranchera, Vicente Fernández, fallece a los 81 años. La lamentable noticia la dio a conocer su familia a través de la cuenta de Instagram del cantante mexicano. Ayer, domingo 12 de diciembre, se dio a conocer una triste noticia para la música regional mexicana. Vicente Fernández, símbolo de la cultura hispanoamericana, fallece a los 81 años. A través de la cuenta de Instagram del también conocido Rey de la ranchera, su familia escribió: "En paz descanse el señor Vicente Fernández. Lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 a.m. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando", dijeron. De acuerdo a su sitio web oficial, Vicente Fernández nació un 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco, México. En ese lugar se ganaría su apodo más popular, el Charro de Huentitán. Soñó con su carrera como cantante desde que solo era niño, por lo que a los 8 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó sus estudios de música folclórica. Iba a ver películas de Pedro Infante y le decía a mi mamá: "Cuando yo crezca voy a ser como ellos". Asimismo, en su adolescencia, el cantante mexicano participó en concursos, restaurantes y bodas. Tiempo después, se unió a grupos musicales como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Aguilar, Felipe Arriaga. Asimismo, participó de un programa de radio de música mariachi llamado Amanecer Tapatío. Luego, se casaría con Cuquita Barca, su compañera de vida desde los 23 años y con quien tuvo a sus hijos Vicente Fernández Jr., Alejandro y Alejandra Fernández. Si bien varios sellos musicales lo rechazaron, su suerte cambió cuando murió Javier Solís, un cantante de bolero ranchero. Tras esto, las disqueras lo comenzaron a llamar y en 1966, Fernández firmó su contrato con CBS México, hoy conocido como Sony Music. Con los años, ganaría el éxito mundial protagonizando películas, decenas de discos y múltiples premios por su carrera. Y en el Café Mañanero, hagamos un pequeño homenaje con este clásico de la música ranchera popular. Con Vicente Fernández, escuchemos El Rey. Que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Que mi destino era rodar y rodar. Rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.